internet, chabón, pone internet. En la cocina, en la oficina, en el taller. Después pone una W, otra W. Pone otra más, Pascual, ¿qué hace? Son tres. Control, chabón, el dedo en control. Flasheas piloto, bien criollo sobre un Concord. Tu foto yo por internet y las pebetas piden casorio, lo que va control Z. Win no es marca, no señor, es win de ganador, en mi fe que no palmó. Todos, Gardel y Maradona, subamos a esta lona que el hardware no perdona. Risas y sueños en virtual, pa' cuando me llores, te copio un jajaja ja, ja, y vamos. Chatea o manda un email, que en Google hay café, tráete la humedad. Todo en Win, chabón, la vida en Win, con un buen soft y un antivirus pa'l 3000, y a papelera el año 1000 más el 2000. ¿Qué papelera, Pascual? Virtual, Sogel. Enter, chabón, cliqueate un enter. Entra a Bagdad, a Babilonia, al Unicenter. Es una masa tener mouse, misil en casa, araca la NASA, che, en web, ¿qué zapa? Win no es marca, no señor, es win de ganador, en mi fe que no palmo. Todos, Gardel y Maradona, subamos a esta lona que el hardware no perdona. Risas y sueños en virtual, pa' cuando me llores, te copio un jajaja y vamos. Chatea o manda un email, que en Google hay café, tráete la humedad.